tocó de oído. Cuidado con el yacaré cuando te acerques al río. Para nada queremos esperar a caminar antes de correr. Mal lo vamos a tener sin el famoso par de patas de rana y mis alitas de ángel caído. Y mis alitas de ángel caído. Muy buenos días, señores. Esto es Flores Negras. Como todos los domingos, estamos de 12 a 14 aquí en Nacional Rock 93.7. Estamos escuchando a Andrés Calamaro, que tocó el viernes y ayer sábado, repite este lunes. Realmente un fenómeno, Andrés Calamaro, de convocatoria, también de cantidad de discos que saca, y todos tienen un nivel generalmente bastante alto, combinando popularidad y también calidad en muchos aspectos y tramos de su obra. ¿Cómo te va, querido Andrés? Hola, Mariano, ¿qué tal? Buenos días. Patas de rana suena, de Andrés Calamaro, repite este lunes en el Luna Park a partir de las 21. Y hoy tenemos un programa con mucha actualidad. Van a estar acá el cantor de tango chino Laborde con el guitarrista Bitco. Usted dirá, ¿qué tiene que ver un cantor de tangos de invitado en una radio que se llama Nacional Rock? Señores, el chino Laborde es más rockero que muchos rockeros, y de eso también vamos a hablar con el chino. A tal punto que fue el cantante durante mucho tiempo del conjunto de rock Telepod, directamente. Si uno pone YouTube, va a ver el video de él cantando en un grupo de rock simultáneamente a sus conjuntos de tango. Y lo más curioso es cuando hace tango, lo hace de un modo muy tradicional, pero también sale el tango y hace rock, está formado en el rock, y bueno, y ha tenido su conjunto de rock. Vamos a estar conversando con él. Igual, los oyentes saben que nosotros tenemos una mirada de la música que va mucho más allá del rock. De hecho, vamos a estar hablando con alguien que no es rockero, pero que sí pertenece a la cultura pop. Es el poeta y performer y de todo un poco, escritor, actor, Fernando Noy. Un integrante del underground de los 80, un hombre que vivió mucho tiempo en Brasil, que escribió letras para Fabiana Cantilo, que conoció muy bien a Batato Barea, que también conoció a Néstor Perlonger, el poeta, también una especie de político del movimiento gay, también vivió en Brasil, Perlonger. Bueno, va a estar acá Fernando Noy, después del chino Laborde y de Bitco. Muchas novedades, decía. Salió un disco de la cantante Ligia Piro, junto con el trompetista Juan Cruz de Urquiza y su banda. Cada vez está más instalada Ligia Piro en el difícil mundo del jazz argentino, ¿no? El jazz argentino, una idea bastante compleja de llevar a cabo, y Ligia lo lleva a cabo. Recordemos, Ligia Piro, además, hija de la Tana Rinaldi y de Osvaldo Piro, y hermana también del cantor de tangos. Sí, de Alfredo. De Alfredo Piro. Bueno, el disco que acaba de sacar junto con Juan Cruz de Urquiza incluye varios covers que obviamente exceden el jazz, entre ellos la bellísima samba de Valladares y Castilla debajo del Sauce Solo. También se mete con un repertorio mexicano con Noche de Ronda, y se mete también con la New Wave británica en su versión de Message in the Battle de The Police. Ligia Piro. I'll send a message. SOS to the world. I'll send an SOS to the world. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine as a gin in a bottle. My message in a bottle. A year has passed since I wrote my note. I should have known this right from the start. Only hope can keep me together. I'll send an SOS to the world. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets my message in a bottle. My message in a bottle. An SOS, I'm sending out. playita, al barrio lindo que te vio en otra tardecita, vivir soñando una ilusión. Ves que todo está igualito, nada cambió en el nidito que alegrabas con tu risa ayer. Y aunque vuelvas derrotada, sabrás que la muchachada te sigue teniendo fe. La luz del centro te hizo creer que la alegría que vos querías estaba lejos de tu arrabal. Lucía seda y no percalir, bien vestida, tener gran lujo, fue el embrujo de tu ambición, equivocando el camino, vendiste tu corazón. 4999-0937, floresnegras@radionacional.gov.ar, también en Facebook, Flores Negras en Nacional Rock. La operación técnica de este tramo es de Ulises. Por supuesto, la producción, como todos los domingos, es de Paola Escobar y Nacho Rebaudengo. Bueno, en coordinación de aire y un poco en todo, Clara Liz. Y este domingo gris, que continuará mañana según el pronóstico del tiempo, nos ha vuelto un poco evocativos. Y con Andrés hemos cultivado un ritual allá en los 90, que era ir a ver a Luis Cardey en distintos escenarios de Buenos Aires. Primero en la esquina Arturito, ahí en la calle Pavón. Después ya en el centro, cuando Luis Cardey, de él estamos hablando, llegó al centro. Primero ahí en Gandhi, cuando Gandhi existía y quedaba en Corrientes. Después más tarde en el Club del Vino, en Palermo, cuando Palermo todavía no se llamaba ni Soho ni Hollywood. Y Luis Cardey protagonizó un fenómeno más cualitativo que cuantitativo, muy importante, muy sustancioso en la historia del tango. Y de Luis Cardey se cumple este viernes los 10 años de la muerte, por eso estamos acá recordando. Exactamente, Luis Cardey, cantor de tangos, hombre que falleció hace exactamente, el próximo viernes decías vos, Mariano, 10 años. Murió cuando tenía apenas 55 años. Cuando uno repasa la vida de Cardey, una vida muy especial, un hombre que debió enfrentar muchísimas enfermedades, muchas dificultades desde chiquito, y fue un cantor básicamente de cantinas, de peñas, de bodegones, durante buena parte de su carrera, hasta los últimos 5 años de su vida, donde llega a las luces del centro, donde puede grabar sus discos, llevado y descubierto de alguna forma por Cacho Vázquez, entonces dueño del Club del Vino, y también por el dueño de Elvio Vital, Elvio Vital y de Gandhi. Él, digamos, cautivó y sedujo a un sector, en principio un sector bastante intelectual, un sector de periodistas, de escritores. Me acuerdo, bueno, Elvio Vitale, una figura muy importante, no solo como dueño de la librería Gandhi, sino también como militante del peronismo, bailarín de tango además. Cacho Vázquez también era una especie de agitador cultural desde el Club del Vino, que fue un lujo para la Buenos Aires menemista de los 90, en el cual uno podía ir y encontrarse con el Quinteto Real, con el verdadero Horacio Salgán, no con el hijo, con Horacio Salgán, sí, al verdadero. También César Salgán es verdadero, pero digo, con el original. O encontrarse quizás con el trío de Marconi, o con Luis Cardey, con su leal ladero Andrito Pizano en bandoneón, o junto con el conjunto de Néstor Marconi. Exactamente, y lo más interesante quizás del fenómeno de Luis Cardey es que si uno, digamos, se pone a comparar su voz con las voces históricas del tango, como puede ser un Verón, un Enrique Campos, un Florial Ruiz, quizás Cardey, por su estilo, por su voz pequeña, no esté a la altura de las grandes voces históricas, pero sin embargo protagonizó lo que quizás sea el último fenómeno del tango. Un hombre que llega desde, digamos, las peñas, los bodegones, y que logra enamorar a la intelectualidad, a los mismos músicos de tango, como Fito Páez, a los directores de cine, cuando Alan Parker está en Buenos Aires, quiere ir a verlo. Bueno, Pino Solanas. Pino Solanas también lo convoca para una de sus películas. O, por ejemplo, este fenómeno que hoy los nuevos cantores de tango y los no tan nuevos mencionan como uno de sus referentes a Luis Cardey. Por ejemplo, Lidia Borda, Brian Chambuleirón, el Cardenal Domínguez, Cristóbal Repeto lo menciona como influencia. Quizás esto tenga que ver por dos o tres cosas. Una de ellas era el repertorio de Cardey. Cardey era un hombre que esquivaba, pero soberanamente, los grandes hits del tango. Jamás iba a cantar Un Sur, Malena. Sí, sí, sí. No cantaba Discépolo, y cuando alguien le preguntaba por qué no cantás Discépolo, decía que era muy moderno para él. Era diplomático, pero también muy firme en sus convicciones. Por ejemplo, no le gustaba el polaco Goyeneche. Cuando alguien lo comparaba con el polaco Goyeneche, medio que ponía un rostro que en el cual decía que no le interesaba la comparación. No le gustaba Discépolo, no le gustaban un montón de cosas. Y era garderiano. Absolutamente, y era un fan, y un gran escucha, un hombre que, digamos, no parecía una imitación, era muy original en su forma, y esto probablemente tenía que ver con su propia vida y con sus propias escuchas. Daba la impresión de que conocía, de haber vivido mucho la historia del tango y de haber escuchado, digamos, bueno, conocía las grandes voces, y uno cuando lo escuchaba cantar, también era el reverso de lo que pasaba hace 15, 20 años en el tango, donde todavía el tango no había despegado demasiado, por lo menos no estaba este fenómeno de que la gente joven se acercaba. Y Cardey en ese sentido era la antítesis del cantor tradicional, el cantor de grandes valores del tango. Sí. Él era una voz chiquitita, nunca tenía los tics. Él decía que no era necesario patear el piso cuando uno cantaba, ni salir a cabecear un córner. Bueno, una pata de fenómeno también era su enorme carisma. Digamos, conversar con él era un placer, era un gran charlista. Cualquier persona que lo conocía se sentía a los 5 minutos como si fuese su mejor amigo. Así era con todos. Vivía en una casa tipo chorizo en Villa Urquiza, en la calle Miller, que había sido la casa de sus padres. Vivía primero con Inés, su hijo, ¿cómo se llama el hijo? Alfredito. Y después, bueno, en algo que fue también bastante importante para el grupo que en aquel momento lo seguía, se separó, se fue con una mujer del centro, por decirlo de algún modo, abandonó su Villa Urquiza natal. Se fue primero a San Telmo, después a Caballito, y realmente toda su vida, además de su arte, es una especie de metáfora de las historias estereotipadas del tango. Y aparte es tan interesante, la vida de Cardey fue tan interesante, y él era tan personaje, que fue reflejado en una película sin demasiada lamentable suerte. Película. Sí, pero bueno, esto marca la curiosidad que despertó, sí, la vida de Cardey, y al mismo tiempo una novela de su exmujer con la que se fue, con María, también un libro muy interesante que relata la vida de Luis Cardey. Pero no es una novela. No, en todo caso es una biografía. Una biografía quizás, sí, tiene más que ver. Bueno, hay un disco aparte de sus 4 discos de estudio que circula entre aquellos que tuvimos oportunidad de escuchar, los que nos gustaba Cardey, y que reflejaba sus conciertos en vivo, donde ahí estaba el mejor Cardey, el Cardey cómico, el Cardey, digamos, que contaba historias y enamoraba al público. Digamos, un dato clave es que él era hemofílico y eso le produjo un serio problema en las piernas, por lo que era rengo y le costaba mucho caminar. De hecho, su muerte tiene que ver con la hemofilia, porque tanta transfusión de sangre le provocó aparentemente un SIDA, bueno, y terminó justamente el SIDA por matarlo hace 10 años exactamente. Entonces toda esta cuestión de una infancia sin poder jugar a la pelota daba, lejos de dar pena, era la fuente inagotable de un montón de historias que él contaba y que acá Andrés Casac la rescató. Sí, esta es una historia, van a escuchar la voz de Luis Cardey contando una historia de cuando era chico y cómo festejaba él con sus problemas de salud y cómo podía hacer para festejar los carnavales. Luis Cardey hablando en un concierto en vivo registrado hace 15 años y después la voz de Luis Cardey cantando Siga el Corso. Escúchenlo. Y yo tenía el berretín de que no me conozca nadie. Quería ir disfrazado, pero que no me conozca nadie. Y tenía un amiguito, el hijo del carnicero, que tenía la misma edad mía, 12 años, y pesaba 85 kilos. Y también quería disfrazarse y que no lo conozca nadie. Y nos juntamos los dos una tarde. Digo, gordo, nos disfrazamos. Dale, me dice. Pero que no nos conozca nadie. Dice, ¿de qué te vas a disfrazar vos? Digo, yo le diría a mi mamá que me haga un disfraz de zorro. Con el sombrero y el antifaz y la capa, ¿quién me va a conocer? Y vos, dice, yo de fantasma. Dice, le saco una sábana a mi mamá de la Sudantex y le hago 2 ojeritos y me la pongo, no me conoce nadie. Digo, bueno, a las 6 en casa, y digo, nos vamos para el club. Y mi mamá, que era modista, me hice un disfraz de zorro en el mozo. Y yo me miraba, y yo mismo no me conocía, ¿no? Así. Y qué lindo. a las 6 de la tarde golpean la puerta y voy a atender yo con el disfraz, ¿no? Abro y era el gordo de fantasma. Para dar más impresión tenía un rastrillo en la mano del abuelo. Dice, ¿me conoces? Digo, si no es por la voz, no. Y yo, gordo, dice, estás un kilo. Dice, si no es por la dirección, no me doy cuenta. Cómo nos dábamos ánimo, ¿no? Digo, me parece que matamos en el baile esta noche. ¡Qué lindo el carnaval! Y nos fuimos llenos de ilusión para el baile. Ojeras, humo de la hoguera de su corazón, aquella marquesa de la risa loca se pintó la boca por besar a un clon. Cruza del palco hasta el coche la serpentina nerviosa y fina, como un pintor con broche sobre la noche del carnaval. Te quiero conocer, saber a dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. ¿Qué haces? ¿Me conoces? Adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujercita que buscas. No finjas más la voz. Abajo el antifaz, tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal, mostrate como sos. Detrás de tu desvío, todo el año es carnaval. Con sonora risa truena la corneta de una pispireta dama de Urgantín, y entre pito y risa linda maragata dice que la mata la pasión por mí. Tras de los chocos carreteros se van los fieles del dios jocundo, y le va prendiendo al mundo sus cascabeles el carnaval. Te quiero conocer, saber a dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. ¿Qué haces? ¿Me conoces? Adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujercita que buscas. No fijas más la voz. Abajo el antifaz, tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal. Mostrate como sos. Detrás de tu desvío, todo el año es carnaval. FM Nacional 93.7, Radio Nacional Rock. She was a big bone gal from southern Alberta. You just couldn't call her small. You can bet every Saturday night she'd be heading for the Legion Hall. Put her blue dress on and she'd curl her hair. Oh, she's been waiting all week. With a bouncing step and a wiggle and a walk, she'd be swinging down the street. You could tell she was ready by the look in her eyes. She slipped into the crowd. She wore her face as she entered the place. Yeah, the big bone girl was proud. Now people would come from miles around, gathered there to dance. But when the big bone girl came shuffling in, she'd hold them in a trance. La mesa está servida. Llega el plato fuerte de Flores Negras. Walter Chino Laborde, Diego Dipi Cuidico. Tango, Tango, volumen 3, edición deluxe. La abandoné y no sabía de qué la estaba queriendo. Y desde que ella se fue, siento truncada mi fe que va muriendo, muriendo. La abandoné y no sabía que el corazón me engañaba y hoy que la vengo a buscar, ya no la puedo encontrar. ¿A dónde iré sin su amor? Amasado entre oro y plata, de serenatas y de fandango, acunado entre los sones de bandoneones, nació este tango. Nació por verme sufrir en este horrible vivir donde agoniza mi suerte. Cuando lo escucho al sonar, cuando lo salgo a bailar, siento más cerca la muerte. Y es por eso que esta noche siento el reproche del corazón. La abandoné y no sabía de qué la estaba queriendo. Y desde que ella se fue, siento truncada mi fe que va muriendo, muriendo. La abandoné y no sabía, el corazón me engañaba. Y hoy que la vengo a buscar. Ay. Gente que yo creo que tiene más de una vida, tiene mil vidas. Y uno de ellos es el señor Walter Chino Laborde. ¿Cómo te va, Chino? Buenas noches a toda la audiencia. Buenos días, en realidad. Buenas noches, está bien, para vos. Buenas noches para Diego Cuidico y para mí, y bueno, para algunos también de la audiencia también. Buen día. Bueno, Laborde vino con el señor Diego Dipi Vitco, o Cuidico, o Cuidco, o Vitco. Pero bueno, dale. El Dipi de la gente. Con la guitarra. Bueno, Chino Laborde, que está presentando un disco junto con el Dipi, que es exactamente Tango Tango volumen 3, que es lo que estamos escuchando después de la presentación de Marcelo Guaita, que nos ahorró un poquito el trabajo cuando anunció este disco Tango Tango. Pero además, el señor Laborde vino con una remera de un color bastante fuerte que dice Telepod. Y un conjunto musical de un amigo. Telepod, que es la banda que tuvo, en la que cantó, allá en los... Cuando era joven. El pasado y, herético. Y a su vez el Chino Laborde encarna, es la voz y la cara y el disfraz de un fenómeno increíble que ocurre todos los miércoles ahí en la profundidad de Almagro, en la calle Sánchez de Bustamante 764, que es el Club Atlético Fernández Fierro. Bueno, todos los miércoles se llena. Ahora con 2 grados bajo cero, se llena los miércoles y ahí está el Chino al frente de la orquesta Fernández Fierro. Algo increíble realmente. Por eso digo que yo creo que tiene más de una vida, Chino. Sí, puede que así sea, es verdad. La orquesta Fernández Fierro, otro mundo. Una orquesta típica, como muchos sabrán, un poco atípica. Típica por la formación y atípica por la actitud, por la forma de trabajar y por un montón de cosas más que se develan cuando uno puede presenciar a la Fernández Fierro en vivo. En este caso, con Diego Cuidico, que estamos empezando a presentar Tango Tango volumen 3, nosotros somos un dúo de voz y guitarra, voz y pi, y la voz y la guitarra, y en este Tango Tango volumen 3 nos pudimos dar el gusto de tener algunos invitados, de una manera tranquila, porque es voz y guitarra, no es digamos que es esta cosa intimista, esta búsqueda que se da en ese diálogo de voz y guitarra, de letra y orquesta de 6 cuerdas, digamos, con el maestro Dipi, un tipo que ha acompañado a todos los grandes. podríamos decir, de Chiqui Pereira. Empezando por usted, gran irónico. Y después pasando por el Chiqui Pereira, por Pepe Trelles, Melingo, Marmollo, Néstor Fabián, ¿quién más? Está todos. El gran Enrique Dumas. Yo te acompaño, donde tenga aquí yo te acompaño. El gran Enrique Dumas, que todavía nos acompaña. Y bueno, un montón de gente más con la que anduvo Dipi. Y un día tuvimos la oportunidad de armar este dúo, porque nos llevábamos muy bien en la intimidad y en algunas fiestas donde nos presentábamos, en casamientos. Después continuó el dúo, digamos. Después continuó el dúo, abandonamos lo musical y retomamos lo musical en algún momento. Y bueno, por distintas presiones nos vimos obligados a grabar estos discos, Tango Tango, esta especie de conjunto musical, Tango Tango, presiones del tipo familiar más bien, no de ningún sello en especial. Una yunta de tías como tira, ¿eh? Una yunta de tías, pero ahora estamos creciendo y llegamos por el Tango Tango volumen 3, en realidad es el segundo disco editado acá en Argentina, porque el Tango Tango volumen 2 se editó en Japón exclusivamente, y pensamos que el año próximo tal vez se pueda editar Tango Tango volumen 2, y estamos por el 3. Ahora este 3, este volumen 3 tiene una característica particular, que es que participa la voz de Marcelo Guaita, conductor de radio. Es como si fuera un programa radial donde finalmente, hacia el final, se enoja el conductor del programa. ¿Qué pasa? Sí, bueno, es lo que suele suceder muchas veces en el mundo del tango, ¿no? Pero bueno, Marcelo es uno de los invitados, es un amigo, Marcelo Guaita, locutor, amigo de los grandes, un hombre que estuvo en el tango ahí. Está hace mucho tiempo en el tango, amigo de Troilo, amigo de Cita, la mujer de Troilo, y amigo de muchísimos tangueros también. ¿Y cómo fue la idea de convocarlo a él y de hacer de esto? Mira, es una programa radio. Mira, es una fabulosa idea que se me ocurrió a mí, Dipi Cuirco. Digo, al maestro Dipi Cuirco se le ocurrió. Y yo la verdad que le di el ok, le dije, si a vos te parece que está bien, va bien. Y realmente nos pareció maravilloso y terminó saliendo la idea. Sí, un poco la idea del dúo nuestro es un poco rescatar algunos lugares, como se podría decir, clásicos del tango, pero no solo en cuanto al repertorio, sino en cuanto a algunas formas. Y este gran personaje que es Marcelo Guaita encarna como gran parte del tango sin ser músico, sin cantar, sin componer, y nos parecía un vericueto, un rincón importante del tango para llevarlo al disco, ¿no? De alguna manera nosotros tenemos nuestro costado súper tradicional, que es más en lo musical, estrictamente en lo musical. Y lo que no es musical no somos para nada conservadores ni tradicionales, sino todo lo contrario. Y nos parecía que Marcelo, de alguna manera, casi sin saberlo él, encarna esas dos cosas en la misma persona, digamos. Porque... Yo quería preguntarte, Chino, ¿hay como una especie de intención tuya, velada o no, que es darle al tango como un matiz, más que un matiz, un sustento, diría yo, rockero, pero no es rockera la palabra, sino quizás de lo que decía un poco el Dipi, ¿no? De sacarle esa cosa formal, de reírte incluso del tango. Vamos, en los shows que haces con la orquesta, te pones un casco, te pones una corbata en la espalda, acá también está el humor presente, digamos. Es una especie de militancia tuya. Mira, yo sí, qué sé yo, es un momento muy especial que nos toca vivir. Si tal vez nosotros hubiésemos vivido otra época del tango, hubiésemos obrado de otra manera. Tal vez si hubiésemos vivido otra época del tango, no tendríamos ni posibilidades de andar por las radios ni de andar grabando discos. Es una época... Andarían en el patio de la casa. Si bien el tango está muy presente y las cosas están cambiando y hay muchísimos músicos cada vez más, ya es un estilo musical que... digamos, esta música de Buenos Aires es algo que ya muchos de los grandes pensaban que esto iba a quedar cajoneado. Eso lo decimos siempre, muchos de los grandes compositores pensaban que el tango iba a quedar guardado y que algún día iban a venir algunos marcianos y iban a decir a ver qué es esto y lo iban a rescatar. Pero bueno, hace ya 15, 20 años que el tango se viene sosteniendo con el recambio de generaciones. Y también podemos decir que en el tango siempre estuvo el humor muy presente. Si nombramos a los más grandes, el humor estaba presente en D'Arienzo, en Piazzolla, en todos. Nosotros nos damos posibilidad de vivirlo desde otro lado, porque nosotros tal vez no tuvimos la posibilidad de ver a los grandes músicos en vivo, salvo haber llegado a ver a la orquesta de Pugliese, Salgan en vivo, Leopoldo Federico y eso, pero no pudimos ver la época de oro de las orquestas. Sabemos que el humor cundía, por lo que cuentan los músicos, se jodía mucho antes, y lo que pasa es que también nosotros tratamos de jugar un poco, porque si no es una carga emocional muy grande cada tango, cada... sobre todo las piezas musicales que nosotros elegimos, tienen una carga emotiva muy grande, y es interesante aflojar un poquito entre tango y tango, y de alguna manera poder sonreírse para después poder volver a sumergirse. Pero pensás que esta es un poco una de las patas del fenómeno que encarnás vos, y digo vos porque también incluyo a la orquesta. Sí, digamos, como una de las caras visibles. Puede ser, tal vez otros no sean tan jodones, y nosotros somos jodones ya de por sí. Diego Cuico es un muchacho muy jorobador, nombre derecho, pero muy jorobador. Y pienso que cuando uno se toma bien la música que hace, bien en serio lo que hace y lo siente desde adentro y lo lleva a cabo casi de una manera visceral, sería, uno después puede reírse y sonreírse porque no le estamos faltando el respeto a nadie, en realidad. Una vez... haciendo una nota, no me acuerdo quién y tampoco lo diría si me acordara, alguien me dijo que bueno, que el tema del tango y la juventud, por decirlo de algún modo, había un problema que era que el tango era un poco complicado, supongo que sos guitarrista, que vos agarrás un fogón, agarrás con tres tonos, vos cantás un montón de canciones de rock argentino, un montón de canciones de Bob Dylan, pero el tango no podés hacer un tango con tres tonos, y que eso le quitaba, esa ausencia de fogón, por decirlo de alguna manera, le quitaba un poco la posibilidad de compartir, digamos, esta cosa medio punk de hacerlo vos mismo. La complejidad musical. La complejidad musical. Y vos, me parece que ustedes tratan de combatir eso. Sí, no sé quién te lo dijo, y aunque no me lo digas, no estoy de acuerdo. Me parece que incluso yo toqué mis primeros tangos en un fogón en el sur a los 17, 18 años. O sea, hay muchos tangos que tienen tres tonos, y en general en un fogón... así como nadie toca la guitarra como Grela, tampoco nadie toca como Bob Dylan en un fogón. Y me parece que en un fogón la idea tampoco es tocar bien, claro, sino pasarla bien. Me parece que... La tiene... cejilla hay que saberla. Sí, bueno. depende el momento del fogón, digamos. Llega un momento que se puede prescindir de la cejilla también. Me parece que tiene un poco que ver con el no acercamiento de... Si bien no sé si es gallina o huevo. Sí, el tango se alejó de la gente, o la gente se alejó del tango, y eso se vio un poco en el Bicentenario, me parece, ¿no? Que de alguna manera, bueno, hay un montón de movimientos políticos y culturales que han alejado el tango de la gente, todas las manifestaciones populares argentinas, pero desde otro lado también los músicos de tango hoy, por lo menos en su gran mayoría, están, pareciera ser, como sin la sensibilidad para darse cuenta de que es lo que hace falta para acercarse a la gente. Y en ese sentido, puedo hablar del chino yo, que no soy el chino, eso es algo que tiene el chino, sí, que le llega a la gente desde un lugar, aunque suene medio transitado, sincero, porque no es una... Yo no diría que es una militancia, porque eso implicaría cierta postura. Me parece algo natural en él, el llegarle a la gente. Que la gente... Sí, que la gente lo sienta como alguien, un igual... que está cantando unos tangos, como podría ser un tema de Bob Dylan, o de cualquier cosa, pero un tango, y me parece que la gente, aún la gente que nunca escuchó tango, tiene metida dentro un montón de data, de poesías, de música, se sensibiliza con eso, pero, claro, si sale un tipo que se parece más a un cura o un rabino, ¿no?, vestido con un traje y con una solemnidad... absurda, porque en definitiva no deja de ser música popular, no es Beethoven, ¿sí? Y aún así, si fuera Beethoven, digo, me parece que hace falta gente que le llegue a la gente, la verdad que muy caro sos. Y la mayoría, yo prefiero imitarlo a Grela tocando y no como se viste. Muy bien. ¿Y cómo se llevan con la frase que le gusta repetir a algunos viejos tangueros y que algunos se la otorgan a Troilo, otros a Pugliese, esa frase que dice que el tango te espera a los 30? Digo, ¿cómo les cae cuando alguien dice esa frase? Rodolfo Mederos suele repetirla en las entrevistas. Bueno, Mederos es un personaje muy oscuro, porque Mederos habla de un lugar que si fuera un grande sería muy triste, pero es más triste porque él no es un grande, es grande de edad nada más. Mederos, en realidad, más que tener la suerte de haber tocado con Pugliese, no sé qué más hizo, yo no conozco ningún tango de Mederos. Creo que nadie podría silbar un tango de Mederos. Yo creo que es uno de los que tuvo la suerte de compartir y de haber conocido a Piazzolla. Sí, Pugliese, no, esos que te marcaron bastante. Mederos se volvió una especie de reaccionario. Es muy curiosa la parábola de Mederos, ¿no? Es como, no sé, es como la parábola del resentido. Es algo triste. La parábola del resentido, y también es algo bastante clásico que se ve en el tango, que es la soberbia, y la soberbia mal entendida y mal interpretada. No hubo momentos donde Hace 15 años atrás él era muy famoso entre muchos alumnos de tango, por ejemplo, la Escuela de Música de Avellaneda. Mucha gente lo tenía, no idealizado, pero se lo quería y se lo apreciaba. Y él después solito fue tomando una actitud. Yo creo que sí, que sí, tiene que ver con el resentimiento. Y de como ser un renegado, ¿no? Pues reniega de su etapa vanguardista, renovadora, reniega. Sí, pero es verdad, como dice acá mi compañero Dipi Quick, un trabajador de la música, un honesto trabajador de la música. Un operario del pentagrama que llame a alguien y que nos sirve un tango de Mederos. Bueno, hablando de yo tango, una no, cosa más sí. Lo único que quería decir con respecto a eso es, creo que un gran maestro, una gran persona como Marinero Montes, como Leopoldo Federico, se contraponen en todo sentido y dejan en evidencia lo que es uno otro, ¿no? La humildad del grande de verdad, la generosidad que tienen con los jóvenes, Aníbal, claro, Arias, claro. ¿No? Sí, también creo que él es de una generación donde el tango estaba empezando a ir a desaparecer, entonces ellos lucharon mucho en los 70s, no sé si lucharon mucho, pero se les decía cuesta arriba sostener un género musical, pero ya es indudable que hay mucha gente trabajando y no se puede seguir negando que hay gente que ya está con sus eslabones, digamos, sosteniendo la historia. ¿Muchachos hacen algún tanguito o lo que se desplazca? Sí, acá el maestro no sé, trajo la guitarra, la traje, pero bueno. ¿Con qué quiere ¿Qué puede hacer, maestro? ¿Un tango? ¿Qué? ¿Tango volumen 1, volumen 2, volumen 3? Porque tenemos los tres discos en realidad. Y vamos a hacer entonces este, ¿le parece? Muy bien, un muy bonito tango de Horacio Pettorossi entonces. A ver, ¿qué título, maestro? Lo han visto con otra. Para las chicas, aquí en el 93.7 Nacional Rock. Lo han visto con otra. Te han dicho esta tarde, lo han visto con otra mujer, que no lo querías, hacías alarde, y así confesabas tu hondo querer. Ya ves, vecinita, lo ingrata que has sido. Ayer te burlabas de su pobre amor, pero hoy una amiga te ha dicho al oído: lo he visto con otra y lloras de dolor. Tango, tango, vos que fuiste el amigo confidente de su amor. Tango, tango, hoy precisa de tu ayuda para calmar su dolor. Tango, tango, vos que estás en todas partes, esta noche es la ocasión de que llegue hasta su reja el eco de la queja de un triste bandoneón. De que llegue hasta su reja el eco de la queja de un triste bandoneón. Muy bien, señores, muy bien. El Dipi Vitco, el Chino Laborde, muy lindo. Un tango que integra el disco Tango Tango 3, volumen 3, que esta dupla que hoy se acercó aquí a los estudios de Nacional Rock va a presentar el 16 de julio en el Club Atlético Fernández Fierro. Quiero decir que estamos en Flores Negras con el Chino y con Dipi. Estamos en el 4999-0937, también nuestro mail, floresnegras@radionacional.gov.ar, nos pueden encontrar ahí, o en Facebook, Flores Negras en Nacional Rock. Bueno, conversando acá con los chicos, con el Chino y con el Dipi, de algún modo pertenecemos a la misma generación, hemos visto el derrotero del género, hemos contemplado atónitos la decadencia, el resurgir en los 90. Y el Chino y el Dipi, vos quizás sos un poco más joven que nosotros. Yo 19 años tengo. 19 años. No pudo ver, digamos, no pudo protagonizar quizás los 90, pero ahora hay un montón de músicos que se hicieron fuertes en los 90. Estamos hablando quizás a nivel voz de Hernán Lucero, del Cardenal Domínguez, de Alfredo Piro, muchísimo. Ariel Ardí. El arranque, una de las primeras agrupaciones que salieron a mostrar lo que hacían por el mundo. Así que el arranque sí, podemos decir que, si bien el arranque no era una orquesta típica, es un septeto, sí. Porque tiene guitarra eléctrica y por otras cuestiones de la formación, pero son los primeros que anduvieron, digamos, dejándonos bien parados allá por fines de los 90. Después no sé qué pasó bien con el arranque, No sé qué les habrá sucedido a los muchachos, se habrán cansado del éxito. Pero bueno, ellos fueron pioneros en esto. Después, bueno, sí, muchísima gente. Dipi también trabajaba con muchos músicos, que algunos se integran del arranque, con amigos, durante allá la década de los 90, la segunda mitad, donde empezó a recuperarse el tango. Y muchos años después todavía se sigue hablando de que el tango está regresando. Y una cosa que yo quiero destacar, quizás no en este disco, pero sí, digamos, es en otros trabajos de ustedes, de los dos quizás por separado, es la intención de eso tan complejo que es imponer temas nuevos. Digamos, vos hacés varios temas del Tape Rubín, los han grabado con la orquesta. Bueno, hay como una especie de intención, pero es realmente complicado, ¿no? Es complicado hacer música de tango nuevo, sobre todo porque, bueno, siempre decimos un poco lo mismo. Si bien está todo hecho, porque realmente nos dejaron durante el siglo XX una música maravillosa que hoy por hoy nos permite, por ejemplo, a nosotros dos recrear piezas musicales no tan gastadas, ¿no? Pero nos permite ir a lo que nos dejaron en el siglo XX. También con Dipi tenemos otros proyectos, cada uno por separado, donde podemos intentar hacer música nueva. Y la música nueva está saliendo. Hay mucha gente componiendo, inclusive hay letras, inclusive hay letristas, no solo músicos. Sí, me parece que, como vos decís, en los 90 empezó a haber un verdadero resurgimiento. Y me parece que recién ahora empieza a haber buenos compositores y buenos letristas, y están empezando a salir a flote, ¿no? Porque me parece que han sido dos décadas de aprender a tocar tango. ¿Qué nos marcó a ustedes en esos 90? Antes, por ejemplo, hablábamos un rato antes en el programa de Luis Cardey, como un tipo que marcó a alguno de los cantantes de la nueva generación. Digo, en tu caso, Dipi, qué guitarrista que llegaste a ver, o en tu caso, Chino. Y para mí Aníbal Arias es como un antes y un después en mi vida, que de hecho ahora estaba enfermo, está internado. Ojalá. Le mandamos un abrazo. Ojalá para adelante. Y Aníbal Arias fue, para mí, digamos, el día y la noche en la música y en el tango. Primero como fanático de él, y después... Sí, como fanático, Dipi como tuvo la posibilidad de estudiar y de trabajar con y de tocar con él y grabar, y fue como, bueno, me marcó profundamente, ¿no? Y después, bueno, casi todos los guitarristas admiramos a Roberto Grela, ¿no? Después, bueno, han aparecido un montón. Salinas, Salvando la Distancia, con estos maestros es muy grosso, Hugo Rivas... Sí. Hay buenos músicos. Ya viene Barbieri. Sí. Grela, Nivalaria y Dipi Cuico. Y en tu caso, Chino, porque uno cuando te escucha cantar, si bien uno vos puedes hacer chistes y bromas, pero cuando cantás sos muy tradicional como cantor de tango. Yo a veces me acuerdo cuando te escucho cantar de Maciel. ¿No? Sí, a mí realmente los cantores de Pugliese son grandes referentes. Yo, tal vez porque en la Fernández Fierro fuimos muy fanáticos de Pugliese, lo somos todavía hoy, pero bueno, ellos fueron los cantores populares, pero bueno, son tantos los cantores que han pasado por el siglo XX. Cuando uno escucha las audiciones de radio, hay mucha gente que todavía está pasando, grandes cantores que realmente uno los va descubriendo sobre la marcha. Al Chino le gusta Montero. Y ahí nos damos cuenta, claro, Maciel, Montero, Morán, qué sé yo, bueno, Goyeneche, Rufino, no sé, realmente son muchos. Gardel no. Se cae el programa. No, Magaldi, no. Porque era uruguayo. Claro. Pues pobre, el gordo. O sea, Cosini era Tano, guerrero uruguayo, que a Magaldi. Pero es lo único que daba para hacer. Aguante Magaldi. Y toda la familia de Magaldi le mandamos un beso. ¿Se acuerdan del hijo de Magaldi? Sí, que lo invitaba. Sí, yo hablé por teléfono una vez. No es como el hijo dudo del Garril invitando al padre. Como Andrés dice, bueno. Igual, tengo más de lo que parece. Sinceramente yo me siento influenciado, más que por los cantores. Yo tuve la oportunidad en mi vida de escuchar tango en mi casa, en el patio de mi casa, entonces lo escuché cantado por muchos tíos, y entonces era la gente, de alguna manera. Algo popular. Después uno va creciendo y se va acercando a los discos y a intentar prestarle atención a las grandes creaciones, pero bueno, tuve esa posibilidad de escucharlo directamente de gente, entonces me parece que se lo canta así. Lo que sí estoy seguro de que lo que me enseñó mi madre, por lo menos, es que había que masticarlo el tango, que había que tratar de entender lo que estaba vivenciando el que está protagonizando ese tango o de lo que se está hablando, ¿no? Otra parte teatral que tiene, ¿no? La conexión con el teatro, como dijo el más chico de los Discépolos, ¿no? Que realmente cada tango es mucho antes de los Beatles, inclusive. Su madre y su tía, mi madre y mi tía que también están invitadas, son una de las invitadas, porque en realidad si hablamos de grande de verdad, tenemos, aparte de Marcelo White, el locutor, tenemos Hablando de los grandes, ¿no? No de los mediocres, sino que estamos con los grandes. Osvaldo Marinero Montes estuvo en el disco. Grande. Una gran influencia también para Dippy, un lujo para Dippy poder haber grabado con Aníbal Arias, un sueño hecho realidad. Me sentí Aníbal Arias durante 5 minutos. El gran Pablo Greco, un bandoneonista muy grosso, un tipo con mucha onda, y sobre todo porque ha traído este mundo a muchos de los músicos que hoy están tocando, podríamos decir a los Greco de Viceversa. Le mandamos saludos a Lautaro Greco y a todo Viceversa y a toda la familia. Sobre todo al viejo Pablo Greco, que ha tocado con nosotros un tangazo tarde. Y después, bueno, a los cantores amigos. Queríamos invitar a mucha más gente, pero bueno, somos un dúo nada más y nos dimos algunos gustos. Guillermito Fernández. Don Guillermo Fernández estuvo en el disco. El Gardel del siglo XXI y nuestro amigo Marmollo, amigo acá de Maestro Dippy, también lo pudimos invitar. Una gran similitud con el Chino, nada más que con las dos patas, Omar por ahí tiene una y media más en el rock, sí. Pero también Omar, en realidad la gente lo asocia al rock por sus décadas con el rock. Pero Omar canta tango, es mucho más tanguero que un montón de muñecos con gomina que dicen que son tangueros. Y muy buena gente. Es que muchas veces el tango, yo creo que lo hablamos mucho con Dippy, lo hablamos en nuestras giras, en nuestras horas compartidas fuera del país. Olvidé lo que iba a decir, pero no importa. Escúchame, aprovechemos. Nos corre el informativo. Ya. Hacen un tanguito más y se quedan 5 minutos después. ¿Cómo no? Sí, claro. Dale, claro, vamos, sí. Dale. A ver, maestro, ¿qué se le ocurre? Mariano Mores y Enrique Santos Discépolo, sin palabras, en la 93.7. Nació de ti, buscando una canción que nos uniera, y hoy sé que es cruel, brutal quizá el castigo que te doy. Sin palabras, esta música va a herirte donde quiera que la escuche tu traición. La noche más absurda, el día más triste, cuando estés riendo o cuando llores tu ilusión. Perdóname. Si es Dios quien quiso castigarte al fin, hay llantos que pueden perseguir así. Si estas notas que nacieron por tu amor al final son el silicio que abre heridas de una historia, son suplicios, son memoria, fantoche herido, mi dolor se alzará cada vez que oiga. Vamos a las noticias de la una y urgentes. Después se quedan un ratito y noticias de verdad, acá como nos enteramos. Posta de verdad, posta, Nacional Rock, vamos. Rock 93.7 FM Nacional. Mauro Torres en este segmento, en la operación técnica, Paola Escobar y Nacho Rebaudengo, en producción, bueno, Clara Liz, todo el equipo de Flores Negras, aquí en Nacional Rock, hasta las 14 estamos, y también estamos en el 4999-0937. Bueno, quería agradecerles realmente, Chino y Dippy. El agradecimiento es nuestro. Pero verdaderamente, y te quiero agradecer a vos puntualmente, que te conozco más, las buenas noches que solemos pasar en el Club Atlético Fran de Fierro, los miércoles por lo menos. Y los miércoles también, siempre la Fierro, sí, mientras no estemos de gira, por ejemplo, este miércoles también. Y también a vos, Dipi, porque nada, la salud del tango está... No, que la salud del tango está un poco garantizada, con un montón de gente que está laburando, estudiando, componiendo, escribiendo. Sí, hay mucha gente que se lo toma realmente en serio, y la cosa está avanzando, y yo creo que hay tango para rato, y en los años que vienen la cosa va a explotar, ¿no? En el mejor sentido de la palabra. Te quiero preguntar una cosa, Chino, ¿te han ofrecido mucho hacer televisión? Mira, en realidad he hecho algunas cosas, en algún momento hice alguna producción importante, como fue Vientos de Agua. Después estuvo ese programa de TV que se llamaba Zarpando Tango con Guillermito. Ahora, ¿por qué, digamos, vos que ves el fenómeno desde la orquesta, fenómeno de 200 pibes, 300 pibes ahí, una madrugada de un día de semana, sí, ¿por qué no un espacio, pero no un espacio en un medio oficial que siempre parece que en realidad uno está no subvencionado? ¿No da para hacer algo en algún lugar privado? Sí, es raro en realidad lo que sucede en una ciudad como Buenos Aires, donde en realidad hay tanta oferta artística, digamos, músicos, poetas, pintores. No hay lugares para que los artistas puedan mostrar lo que hacen, o sea que no hay un fomento real de nuestra cultura, esto lo sabemos prácticamente todos. Pasa que no podemos exigir tampoco que si no hay educación, en realidad es muy difícil que se apoyen los eventos culturales como sucedía antes en la ciudad. Realmente le pedimos a la gente que, siempre que tenemos la posibilidad de un micrófono, le pedimos a la gente, sobre todo a los que tienen que mover las piezas, para que nos apoyen. Podemos decir, bueno, sí, los funcionarios. Sí, sí. Que apoyen a nuestra cultura, que apoyen la educación y que apoyen nuestra cultura también. Hay muchos músicos con muchas necesidades, y en otra, te hablo de los músicos porque, bueno, nosotros nos movemos en esto. Pero bueno, hay una necesidad fuerte de que se apoye nuestra cultura, porque es nuestra identidad, y no tendría que ser nuestra identidad de la boca para afuera, sino en el día a día. Chino, yo te quería preguntar una pregunta final que me quedó a mí sobre el disco, que es, ¿a quién se le ocurrió la idea de esos 17 minutos que grabaron de la comparsita? Otra idea, comparsita más larga del mundo. Otra idea genial que se me ocurrió, otra genialidad que se le ocurrió al maestro Dipi, director, arreglador, compositor, la de compartir en este disco, el Tango Tango 3 con invitados, hacer una cosa muy linda que tal vez de alguna manera viene por aquella anécdota de Marcelo Guaita. Pero bueno, fue la idea de Dipi de compartir de alguna manera con todos sus amigos. Tiene algo del espíritu de We Are The World, ¿no? Sí, tiene algo de We Are The World, tiene algo de blues de Santa Fe. O sea, esto digo que me parece que alguien le hizo creer a un montón de gente que el tango es aburrido, que el tango es solemne. Y en realidad hay un lugar maravilloso en Buenos Aires que se llama El Faro, donde las noches, como la de este viernes, son increíbles, que tocan Cucusa Castiel y Muscato Luna. Maravilloso bar allá en Urquiza. Y ahí hacemos unas zapadas increíbles y bueno, tuvimos la posibilidad de llevarle un disco y ojalá que alguien lo compre o se lo grabe o algo, que alguien lo escuche, pero de llevarle el disco porque la comparsita es un tema que usualmente se da para zapar, claro, para improvisar. Y bueno, nada, medio como ya que los discos yo aprendí que uno de los discos los hace para pasarla bien mientras la hace y para expresar algo. Claro. Y después que pase lo que pase, ¿no? Que alguien, cuanta más gente lo escuche, mejor. Bueno, muchachos, muchas gracias. La verdad, muchas gracias. ¿Se quieren despedir con un tanguito? Por ahí, si podemos escuchar algo del disco. Porque en el disco el maestro ha armado un cuarteto interesante. Dale, ¿qué tema podemos querés? Decir Mi Dolor, ¿le parece? Mi Dolor, que es el track 8, ¿no? Track 8. A ver, ¿sí? Sí. Mi Dolor. Qué discazo. Bueno, Tango, vuelve en 3, 16 de julio, se presenta... Sí, el próximo mes. No ahora, el mes mundial, sino... julio. 16 de julio. Gracias, Mariana Pintos, por toda la gestión. Gracias, Mariana. Bueno, chicos, entonces nos estamos viendo siempre. Gracias a ustedes, a la audiencia, a la gente de la radio. Y bueno, a seguir aguantando. Ya viene Fernando Noy, un capo de la cultura popular, exacto, en serio. Poeta, escritor, performer. Y bueno, sigue Flores Negras. Tango, Tango, volumen 3, Mi Dolor, labor de Bitco. Vamos. Thank you.

aquel abrazo, Gilberto Gil. Es el prólogo que elegí para estar acá con otro personaje de la Buenos Aires profunda. Se fue el Chino Laborde y está acá con nosotros Fernando Noy. Realmente yo estoy muy contento con esta emisión porque me interesa la cultura popular y sé que Noy fue una especie de heraldo de la alta contracultura popular de la década del 70, 80. Yo la primera vez que me enteré de vos, Fernando Noy, como sí, te da gracias por venir. Buen día a todos. Fue leyendo la revista, la primera revista Cerdos y Peces. Ah, cuando fui tapa. Exactamente. E ahí me empecé a enterar de tu historia. Con los ojos de huevo frito. Exactamente, exactamente. Que parecía Juana de Arco, con el pelo cortado al estilo de la gran actriz argentina que hizo con Antonin Artaud esa película de Jeanne d'Arc, ¿no? Que era argentina la actriz. Justamente por eso. Y ahí contabas, digamos, tus años brasileños, por eso Gilberto Gil, tus años de reina. Y bueno, es un modo de decir, en realidad ellos le llaman dono o dona du carnaval. Claro. Más en mi caso, no se sabía si era hombre o mujer, al final terminé siendo dona. Pero traducido, esto significa dueña, es que te dan un premio, que te dan plata. Yo de pronto tenía un mango y tenía $5,000 en un bolsillo. Y de pronto nadie me conocía, el otro día no podía caminar por la calle, ya era la Raulito, ¿entendés? Claro, claro. Eso pasó como un milagro en Salvador, Brasil, eso sí. ¿Estamos hablando de qué año? Y 1976, 77. ¿Vos te fuiste de acá? Me fui después de la muerte de Tango. Mira vos. ¿Y por qué te fuiste de acá? Porque se voceaba, se rumoreaba que no era simplemente un suicidio, que era un crimen. Uh-huh. Un crimen cometido por la policía. Y se estaba poniendo peso, ¿no? Todo. Y no, y de pronto hablé con Juana, su madre, Juana Correa, muy amiga, querida Juana Correa. Ojalá, tengo que llamar, pero ya no atiende el teléfono, me pone mal. Sigue viviendo en Casero. Su madre vive aún, y vive en Casero. Vive. Justo Juana me decía, ¿cómo va a morir José? Se va a suicidar con una flor en la mano. Digo, ¿pero por qué, Juanita? Me dice, no, porque José siempre compraba una flor para mí. Y venía con una flor en el tren y además venía en el último vagón. ¿Qué es esto? Ahora, ¿cómo es el caso de Tanguito? Hay como dos posiciones. Hay gente que dice que era una persona divina, que como vos lo estás rescatando. Y hay otros que dicen, por ejemplo, en la revista Radar de hoy, Rubén Rada dice que no, que Tanguito no era una persona muy importante en su época. Bueno, a veces hay lo que se llama la proyección freudiana, porque puede ser que Rada se esté radareando y no importa lo que él nos diga, pues yo jamás lo vi, Rubén Rada, en medio de los circos maravillosos que curtimos, y por supuesto, si a él no le importa, es cuestión de él. En mi caso, para mí, era un sol. Mayakovsky dice muy bien, dice, yo no soy un hombre, soy una nube en pantalones. Y esto era Tanguito, un poco así. Era realmente la puesta en el mundo, no en escena, de un gran creador, de un gran poeta y de una persona que no tenía horario para principio, fin. Bueno, a mí terminó de completarme el personaje, yo no lo conocía Tanguito. El disco que acaba de salir es formidable, el disco de Grabaciones Encontradas. Seguro, eso sí, pero en la película difiero mucho de Marcelo Piñeiro. No, la película me parece una primero parada. El título, porque si algo no tenía Tango, es ferocidad. Tango Feroz es un título que, bueno, puede ser. No, y todo digo, lo demás. Igualmente, Juana Correa, su madre, me decía: mira, Noy, la película va a ser un éxito igual. Yo me fui al preestreno privado en la cueva ahí de Ayacucho y Piñeiro me miraba espantado. Entonces, yo llegué con doña Juana y con su hermana, claro, que era famosísima, la Tanguita, porque también había una hermana ahí entre la familia Iglesias. Y cuando llegamos al estreno y vi la película, yo dije, la salva Fernán Mirás, que estaba espléndido en el filme. Sí. Pero hubo una serie de cosas que me hicieron mal. Y ella igual me dijo, Juanita Correa, Juana, me dice, mira, no, iba a ser un éxito igual, porque ya consulté con dos o tres videntes y dicen que Tanguito la va a apoyar. Ah. Y es verdad, fue un éxito total, porque ella decía incluso que veía alrededor del escenario una especie, ella misma lo decía. Bueno, después de la muerte de Tanguito, vos digamos que... Bueno, ahí mi padre se puso muy paranoico, como tengo familiares en Francia. Pero entonces papá me dijo, usted se tiene que ir de acá, de este país, se tiene que ir por lo menos un par de años. Yo era una loca ya manchada por la cana, loco, había vivido mil veces en cana, qué sé yo. Y vos acá ya conocías a Nito Perlonger, tenías como una especie... Pero claro, la Perlonger, Rosa de Luxemburgo, la Rosa de Luxemburgo. Sí, y entonces, como yo ya había ido casualmente cerca de aquí, al Embassy, que queda en esta misma calle, a ver a Vinicio de Moraes con Toquinho. Y cuando veo a Vinicio de Moraes y Toquinho, hay una revolución en mí. pero a trasnoche él seguía tocando en la fusa con una cantora, no ya con Toquinho. Entonces hacía doblete el gran Vinicius. Y yo nunca vi a nadie beber tanto whisky, porque yo lo vi en el Embassy, que es acá, en la Sala Planeta, que se llama ahora. No, por ahí es. Y luego en la fusa. Y había entonces con él una mujer que cantaba, y no era la Creusa, sino la María, era María Betaña. Mucho cuando, más grande que la Creusa. Sí, porque no, la Creusa no existe directamente. Sí. La Creusa es un producto así argentinófilo, claro, de para acá. Este. Es como un boom, bueno, por supuesto, porque yo tengo historias de Maísa en Punta del Este, por ejemplo. Claro. Que una vez Maísa Matarazzo. Bueno, pero hablamos de María Betaña. Y María Betaña cantó esa canción. ¿Vos se conoce a Bahía Negra? Entón, va. Y yo le pregunté al tipo que estaba al lado mío, ¿qué quiere decir? No hablo español. Y lo vi tan bello, tan lleno de rulos, era Caetano. Qué bueno. Entonces termina la función y yo dije, ya sé dónde irme. Y le dije a mi papá, me fui a Brasil con plata de mi abuela. Como diría. Ahora vamos a hablar. Estamos hablando con Fernando Noy, La Noy. Y una nota musical, te aviso. Claro. Y estamos en el 4999-0937 y también en florenegras@radionacional.gov.ar. Con Andrés, que somos así amantes del tango, hemos hablado muchísimo del tango, que menciona a un pariente tuyo, ¿no? El tango de Cadícamo. Sin nada menos que a mi abuelo directamente, porque si hay algo que yo... El que te pagó el viaje a Brasil. Mira, ahora están ensayando mi unipersonal. No, no es mi abuelo, es mi padre que me paga. Pero... No, bueno, como si estás Fito Páez, fui a Brasil con plata de su abuela. Ah, sí, sí, casualmente. Pero mira, ahora se está ensayando justamente en una casa antigua ahí en el Abasto, al lado de la antigua casa de mi abuelo, cuando el Noy era el Noy, que era el malevo del Abasto más feroz. Pues la frase dice, ¿dónde andarán los ¿dónde guapos? Estarán los puntos del boliche aquel? ¿Dónde estará Traverso el cordobés y el Noy? Así nació mi vuelo de zorzal. Los guapos del Abasto rimaron mi cantar. Y yo en el Paracultural hacía, yo soy el cantor del underground, jilguero posmo que canto hasta en el Paracultural. Y después decía, ¿dónde estarán los putos del... Porque yo, si el Noy es el Noy, yo soy la Noy por esa cosa de juego de pseudodivismo. Y a propósito... ¿Cómo seguían? ¿Dónde estarán los putos del...? ¿Dónde estarán los putos del boliche aquel? ¿Dónde estarán Bataturda, Pilleta? Que no sé por qué, no me acuerdo. Era todo improvisado, era el contratango, el tango en joda. En vez de Niño Bien, yo decía, Panquito Bien, orgulloso y argentino. Que tenés el Copedé Aerosolar. Panquito Bien, que te... Pusiste un hombre y pío y de Chicher el rey del underground. ¿No te das cuenta que se te ve la chabomba? Y al caminar con tu ritmo tan stomp, se ve bien claro que tenés mucha facha para pedir entradas. Por favor, te pensás que porque hablas así, fumás un joint de 10, jala Mercanelli, y me quemás los woman con tu Nina Hagen, te crees que sos un pan y sos un borseguí. Pom. A veces vuelvo al ritmo, pero generalmente es una forma de decir, ¿no? Villoldiana, como Villoldo y Goyeneche, nada menos. Pero el otro día en el show de Fabiana Cantilo hubo un devenir también cantor. Porque ¿a vos te encanta cantar? Siempre, bueno, nadie se da cuenta. ¿Cómo que nadie se da cuenta? En el festejo de los 25 años del Rojas, en tu espectáculo, cantabas, pero sin ningún problema. Pero yo canté mucho, querido Mariano, vos eres un bebé, pero yo tengo casi 60. Yo canté mucho en las cuevas de Buenos Aires. Empezamos, mira, yo llegué en el 78, 79 de Brasil, y yo ya tenía mi minifalda de cuero y mi peto de cuero, y tenía pelo, por lo tanto, todo desteñido. Y ya cantaba, incluso canté en la inauguración de Cemento, por ejemplo. Tenía una banda de 7 músicos, con ella toda puesta. Y yo no, nada de tetas, extras, nada, era el andro. Se llamaba Andro Rock la banda, Andro Rock. Y entonces hacía un show en el que yo no utilizaba nada más que mi presencia querubínica, erótica, pero no me ponía accesorios de mujer ni nada. Sí, trucajes, por ejemplo, había un set de Rastafari, por ejemplo, que había un Rasta Reggae de Reagan, que era divertidísimo. Después venía un set de tangos contra tangos, después venía el rock and roll al final. Ay, qué bueno. Y bueno, y ahí, pero estaba diciendo que en la casa, sí, de ahí en el Abasto, que es muy raro donde están ensayando este monólogo que yo soy autor, de Ig, se llama, Ig, la exhalación. Este monólogo que lo va a protagonizar nada menos que Verónica Piaggio, una actriz extraordinaria, a la que descubrí en Dantón, dirigida por Villanueva, y a que había visto en La Madonita. Ajá. Así que tengo esa suerte de que una hora y diez la gente va a poder... ¿Cuándo se va? En un mes más o menos se estrena, dirigida por otro capo, que es Martín Alomar, pibe fantástico que hizo La Noche de Larry Kramer, La Noche que Larry Kramer Me Besó, una cantidad de puestas muy, muy, muy recomendable, digamos. No, y con mucha paciencia para aguantarme, ¿no? Y además estás haciendo con Rita Cortese. Y además estoy cumpliendo el sueño de actuar como una actriz, como esta mujer que es tan extraordinaria, que se dio sin esperarlo. De pronto ella quiso que los miércoles hagamos poemas, y yo dije, esta vez voy a hacer el... toda una antología de poesía viva, pero no personal. Ya este miércoles te invito. ¿Los miércoles dónde? Miércoles próximo, quiero que vengas, vos también, en la calle Estados Unidos 302, que era es el Café Nacional. Rivas, arriba del Rivas. Ah, sí, que era sí. El Nacional antiguamente. Lo están programando muy bien. Los jueves hay un cuarteto de Luciano chicas. Nazar es fantástico, el tipo, con Ana Alvarello, que está haciendo la el prensa. Nacional es muy lindo lugar. Y coordina Ana Alvarello. Y mira, el miércoles pasado, perdón, el jueves. Estados Unidos y Defensa. Sí. No, y Balcarce. No, Estados Unidos y Balcarce. Ah. Por ejemplo, el miércoles va a ser el ciclo Banquete de Poesía. Todos los miércoles entrada libre a las 21 horas. Y con vos y con Rita Cortese. Y con invitados especiales que vamos a leer nosotros. Juana Viñosi, nada menos. Martín Gambarota, Irene Cruz y Jorge Aulicino son los dos pares primeros. Jorge Aulicino va a ser... Sí, yo voy a seleccionar los poemas de él. ¿Jorge Aulicino? No, el otro. Pero yo voy a seleccionar los poemas que leeré. ¿Y Jorge va a leer? No, ellos no leen, ellos son... Ellos son invitados a comer y beber, todo así como un transcurrir de fiesta delirante, diría. ¿Qué te parece la poesía de Fabián Casas? Muchísimo, siempre fue uno de mis nietos favoritos. Yo le digo nietos ya directamente, a Piro, a Casas y a un grupo más. Pero ¿cómo? Si Fabián además no solo poesía, también está con una prosa extraordinaria. Sí. Yo lo invité a Fabián, pero está difícil coparlo. Igualmente no tiene por qué estar presente él, porque claro, yo puedo leer los poemas. En este caso se trata de verdad, de darme este lujo de leer otros poetas, porque a mí lo que me encanta es leer a los otros, no a mí mismo. Me cuesta mucho, yo, como decía. Bueno, lo has hecho, ¿no? En toda sí, pero es que hay algo raro en eso. Mucho Mariano. Pizarnik, mucho... Sí, porque es donde realmente siento un placer inmenso. Es una cosa cercana al erotismo. No, ¿y cómo son tus días, digamos? ¿Cómo es tu vida cotidiana? Y no sé, hoy, por ejemplo, voy al ensayo a la tarde con la Verónica Piaggio, Martín Alomar, los vestuaristas. ¿Estás mucho con Fabi? ¿Estás cerca de Fabiana? Estoy con Fabi todo el tiempo. Fabiana Cantilo, y ¿no? Muy bien está Fabi. Que has escrito algunos textos para ella. Soy miembro de Sadaic, maestro, respéteme. Que socio. Yo ya soy socio honorario ya casi. No, soy socio... Primero fui representado, ahora ya soy socio, y gracias a la Cantilo y a algunos... Pero temas, sos, digamos, del grupo que está ahí... acompañando, bueno, a Fabiana. ¿Cómo estás, Fabiana? Ser socio de Sadaic significa haber estado 5 años colaborando con letras, y es con Fabiana y con Egle Martin que llegué a ese lugar. Un poco te quiero decir por eso nada más. Fabiana está espléndida, no se puede creer que bien, porque ha vuelto a ser la misma de siempre, un fénix radiante, una energía interminable, infinita y deliciosa, con esa cosa que tiene tan poética ella, ¿no? Yo siempre digo que Cantilo, Fabiana, es la Rambó del rock nacional, porque jamás en mi vida, mira que yo la he visto en situaciones desopilantes y de todos los colores, pero jamás traicionó esa cosa del poeta rebelde. Nunca se traicionó a sí misma la Cantilo. Ahora está más. Jamás. Y por eso le costó tanto todo, y ahora ya fluye y está muy bien en su casa nueva en Acasuso. El otro día fui a visitarla, qué gracioso, porque bajo llovía, viste, bajo, y yo necesitaba una hoja de otoño para la obra, justamente para la exhalación, que en un momento son 8 roles que va a hacer Verónica Piaggio, y en un momento rompe una bolsa que está llena de joyas y de basura y hojas de otoño. Y a los 2 minutos la cana, Mariano, todos los millones de policías alrededor mío. ¿Qué tiene ahí? Hojas de otoño, señor. Y bueno, documentos. Yo jamás llevo más documentos que mi sonrisa. Claro. Digo, pero ¿qué? No tengo documentos. ¿A dónde va? Bueno, entonces lo tengo que llevar a la comisaría. Y yo tenía que estar con la Cantilo terminando un texto. ¿Y por qué te llevaron? porque estaba sacando, era, es un barrio muy vigilado. Sí, pero sí, pará, sí. Entonces digo al chabón, escúchele, me doy cuenta que además son seres humanos, no esos lobos malditos de siempre. La policía es mi único pánico en este país, porque realmente sufrí mucho la represión policial, sí, demasiado, exceso. Y entonces me di cuenta, ay, voy a ir en cana una hora o dos, no voy a poder almorzar, porque íbamos a comer un regio asado, que yo llevaba las proboletas. ¿Qué hacen estas proboletas acá? Las robó de un supermercado, no están empaquetadas. Mudo, entonces me dice, ¿dónde? Digo, yo voy a una, ahí esa casa de enfrente. ¿Sí, quién vive ahí? Fabiana Cantilo. ¿Usted está loco? Le llamo manicomio, decía entre ellos. Y tocó el timbre y sale Fabi. ¿Qué pasa aquí? Claro. Mira, el cambio de los policías fue tan brutal que de ser esos jefes de Gestapo que son siempre, se transformaron en perritos adulones, ¿viste? ¡Ay, Fabiana, yo que te quiero de chiquito! Porque todos tienen, son todos... yo tengo casi 60 y todos tienen 40, hijo de puta. Sí, pero igual... Bueno, el cambio que hubo. Y ella me dice, pero sí, mi amigo. Y bueno, y desde entonces ahora ya saben que ahí vive la Cantilo. Estamos con Fernando Noy. O sea que es un peligro. En Flores Negras. Vamos a escuchar, Mauro, un temita que me gustaría que lo presente Noy, porque lo elegí. ¿Cuál Ocheva, mi oficio? Diana Divaga, presentada. Ah, Miguel Abuelo y Diana Divaga. Diana es la niña que besa las flores. Bueno, un tema Beatle alucinante, es el, porque tiene una base muy Beatle, con la guitarra de Claudio Gabis y la voz de aquel Miguelito Abuelo de la década del 60. Vamos. Qué maestros. Estamos charlando con Fernando Noy. Estamos en... Yo la conocía de Diana Divaga, ojo. ¿Quién era? Existió, fue una mujer, un amor de Miguel, antes que empezaran Los Abuelos de la Nada, y que debutaran en el Nuevo Teatro, ahí en lo que es hoy el Lorca, ahí que era de Alejandra Boero en ese tiempo. Qué barba. Qué maravilla Diana Divaga. Qué nivel que tuvo Miguel Abuelo de entrada, Siempre. Siendo una persona de un origen súper humilde. Pero maravilloso. Pero tenía un vuelo poético increíble. Bueno, eran los grandes, ¿no? Son los dos faraones para mí. Tanguito, faraón Ramsés VII asumido, y él también faraón, porque cuando uno tiene la dicha de, la prohibida dicha de utilizar cosas como ácido lisérgico o utilizar también anfetamina que te la vendían libre, de pronto llegas a encarnaciones que jamás pensaste que tuviste. Y entre los trips más poderosos, uno de esos es mi llegada a Egipto, cuando yo era faraona y tenía 5 faraoncitos alrededor. Y él era faraón, Ramsés VII, que el propio Tanguito llegaba a eso. Y después cuando lo vi a Miguel yacente, ya perdida su vida, era muerto, empecé a darme cuenta que estaba urdiéndose en su piel el mismo mágico entramado de los faraones. Porque hay como una especie de oro que empieza a rodearse. Es increíble, y me di cuenta, bueno, que él era también de los nuestros. Miguel Abuelo y Tanguito están unidos, me parece. El origen del rock argentino, ¿seguro?, fue de clase media, bien, ¿no? Plaza Francia. Según, porque bueno, si, Morris, si Plaza Francia era el lugar de está recunde, bien, pero era container. Morris, ¿qué más? Claudio Gavis, gente, tipo Lernú, era gente que. Lernú, sí, Reconcheto, claro. Ahora había dos personas, dos cabecitas, por decirlo. Los cabecillas, digamos. Que era Miguel Abuelo y Tanguito. Cabecitas, cabecillas. Claro. Los mulatos del rock, claro, más negro. Claro. Pero lo que era ver caminar por la calle a Tanguito, Dios mío, vuelvo a repetir. Tango, vos ibas por la calle como si vieras a Grace Jones ahora. Pero con un pantalón que no se le veía porque era tan veloz, José. Y José solo se detenía en los baños de las casas, donde tocaba hasta el alba, y porque a veces le decían, para de joder, le decían, claro, antes era René, Silvia Washington, la Silvita la Chupa famosa, todas sus amigas grandes. ¿Y vos artistas conociste, ya que dijiste conocías a Diana, a Susana, digamos, la mujer? Pero sí, Susana la Su, claro, cómo no. Y después también conocí a la otra esposa de él, con la que se fue a Londres, Miguel. Miguel, vos decís, sí. No, Tanguito, yo digo Tanguito. Marcela se llama, nada. Pero menos. Ella le compuso. No es Susana. Susana es uno de los primeros nombres que él usa, el Susano, lo Susano es un nombre de Tanguito. Y nunca se llamó Susana su novia, no sé, que era muy amigo de las Jiménez. Porque las Jiménez giraba con nosotros en ese tiempo, fíjate, claro, qué rock. Y divina era Susana Jiménez. Era joven, espléndida, una tipa abierta, total, no importa. Pero todos venían ahí al circo. El circo era todo lo que contenía gente en los bares, desde Corrientes y Carlos Pringue para acá, hasta Callao. Ese era nuestro reducto. Después Paya era el Ditella, como decía la Maritapia, el Ditella. Y ahí ya era más la cosa así malva, ¿viste? La gente más, claro, claro, del claro, poder. Pero lo que realmente era la bohemia nuestra era una L, que comenzaba en Callao 11 y terminaba en el Colombiano, que ni siquiera llegaba a Carlos Pringue. Nosotros no podíamos ir mucho al obelisco, que se arrodillaba cuando nos veía, por el temor de la policía, ¿entendés? Claro. La cana es tremenda. Y en ese tiempo era realmente la Gestapo, le decía yo, pero enseguida me llevaban. Pero Marcela Pascual es la mujer de la que vos hablás. Mira vos. Que en realidad es una chica, una burguesa de alto nivel, una gran poeta, una gran lectora de poetas, una maestra del conocimiento hoy, y muy chic, vestida de Chanel, cosa, claro, que no... No cuajaba con el mambo. Tenés que escribir un libro con todo. Ya está escrito. ¿Y por qué no lo tengo? Pero porque tengo que pasarlo y terminarlo y encerrarme un mes en un hotel y no ver a nadie y terminarlo. Ya está. Claro. Se llama Plagiar en mí. Ese será el título. Y están las escenas todas estas que te cuento, sí, están todas. Bueno, Fernando, ¿no? La verdad, gracias por venir acá. Ya me tengo que ir, ¿no? No, en un ratito. Bueno, si no, aguantanos que tenemos que hablar. Tenemos una comunicación un ratito con Gaspar Zimmerman, que está en Sudáfrica. Mirá. Y queríamos hablar con él. No, si querés quedate, está todo bien. No, estoy bromeando. No, lo que quiero decir siempre es esto. Tenés el miércoles en Estados Unidos y 302 y Balcarce, banquete de poesía con Rita Cortés, y en este caso se leen poemas de Viñoz y Gambarota. El otro miércoles, poemas de Aulicino y la gran Irene Cruz. Sí. Y así vamos eligiendo. Y en un mes estrenará, un mes y medio más tardar, estrena IJ, la exhalación, este texto del que te hablo que están ensayando. Sí, aparte de la presentación del martes, la antología de la poesía del Bicentenario, donde es una especie de enorme pan dulce persa de Alfaguara, que es el martes, este martes en Biblioteca Nacional. ¡Entrada libre! ¡Todos vengan! ¡Hasta hiperactivo pronto! Andas, ¿eh? Hiperactivo. Sí, pero yo estoy acostumbrado a la velocidad, claro, ¿no? Pero no tan concreta. La verdad que yo agradezco, claro, que se, estas cosas son como que uno, son como semillas que uno va sacándose ya para siempre del camino. Bueno. ¿No? Me encantaría despedir a Fernando, ¿no? Y Mauro con algo de tanguito que andan sí, por ahí. Sí, por favor, mientras tanto encuentran a José. No, y de aquellas noches paraculturales que te conocí hace mil años cuando laburaba. Y bueno, ese es el refrito, vendría a ser el bis del circo bis. La verdad. Viene a ser el circo de los 80. Claro, la verdad que es grato saber que existís. Ah, todavía estoy. Como dice Medea, aún estoy viva. Gracias, Fernando. Gracias a Mariano del Mazo y todos los amigos como ustedes. Seguimos en Flores Negras. Tanguito. Allá a lo lejos puedes escuchar a un amor de primavera, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Allá a lo lejos puedo escuchar a un amor de primavera, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Toma una copa y el hombre de cristal volverá a vibrar, volverá a vibrar. Na, na, na, na, na. Te comunicará con él en una línea directa al infinito, oye, directa al infinito, oh, directa al infinito, y verás que todo que todo corre hacia ahora, aquí hace y en todas partes, aquí hace y en todas partes, allá a lo lejos puedes escuchar un amor, amor de primavera, que anda dando vueltas, oh, oh, que anda dando vueltas, Nacional Rock 93.7 FM. Ayer mientras se cantaban los himnos ahí en Johannesburgo, Sudáfrica, de pronto apareció una camiseta extraña rodeada de camisetas blanquicelestes de la selección argentina, pero es una camiseta de Atlanta. Y ahí me di cuenta que la camiseta de Atlanta era llevada por el señor Gaspar Zimmerman, periodista y además amigo, está en Sudáfrica no trabajando, sino por puro placer. Se pagó uno a uno cada uno de los pesitos que costó toda la movida, pero me sorprendió realmente una imagen que recorrió el mundo, una camiseta de Atlanta. Difundiendo Atlanta por el mundo, Gaspar. ¿Cómo te va, Gaspar? ¿Qué tal, Mariano? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andan? Impresionante, digamos, enseguida te enteraste de que habías sido durante dos segundos protagonista de esta imagen, de esa epopeya. me llamó mi vieja cuando estábamos saliendo del estadio y me dijo que nos habían visto, y después llegué y una amiga había colgado la captura de la foto de la televisión, digamos, la imagen de la televisión en Facebook, así que... Que es la que mandaste ayer. Que es la que mandé ayer, exactamente. Así que cuando tuve mis 15 segundos de fama... ¿Cómo lo estás pasando? Excelente, excelente. La verdad, está buenísimo. Está buenísimo todo, todo el clima mundialista y también conocer un poco de la ciudad, la cuestión cultural, es muy, la verdad, muy interesante. Hablemos de los mitos que vos tenías también antes de llegar allá. Digamos, bueno, primero, la inseguridad, digamos, ¿es complicado Sudáfrica? Mira, acá estamos alojados en la casa de una mujer que vive acá en Johannesburgo hace 30 años y que habla español perfectamente y nos dice todo el tiempo que no salgamos con más de lo que necesitamos usar, que no nos movamos solos de noche fuera de ciertas áreas, pero a la vez estamos en un barrio que se llama Melville, como el autor de Moby Dick, que es como si fuera un Palermo de allá, que acá está todo bien, digamos. Ahí nos sorprendió ver, hay una calle donde está lleno de bares y de boliches, ponele a la medianoche, ahí en un bar, gente con sus laptops y no pasa nada, pero es como si fuera, qué sé yo... Sí, Recoleta área... o Palermo. Claro, una cosa así. Pero bueno, a la vez es impresionante ver todas las casas en este barrio, están detrás de muros y de cercas electrificadas. Claro. Y no es joda porque se ve la chispita de la cerca, o sea, no quiero saber qué pasa si tocas eso. Claro, y después que, la gente que vos ves por la calle es negra. Acá en Sandton, sí, hay muchos negros, también hay blancos. Después en el resto de la ciudad, en general, sí, mayoría de negros, como en todo el país, ¿no? Que hay, parece que desde el fin del apartheid hasta ahora, unos 3 millones de blancos se fueron del país, se fueron a Europa, y quedan más o menos 3 millones de blancos contra, casi 40 millones de negros. Claro. Una de las cosas que me sorprendió de este comienzo del mundial es la cantidad de argentinos que hay en Sudáfrica. Hay muchísimos, es impresionante. ¿De dónde salen? ¿Son todos viajeros? Ayer en el partido... Por el partido yo pensé que justamente Nigeria, que es la potencia africana futbolística, pensé que iba a ser por lo menos mitad y mitad, según todos los reportes desde Sudáfrica, era como estaba copado por argentinos. Claro, no, mira, nosotros también pensamos que iba a haber muchos nigerianos, pero la verdad, acá viven muchos nigerianos, pero son pobres, digamos, no son desempleados la mayoría, no tienen plata para acceder al estadio, y bueno, evidentemente la FIFA eligió destinar muchas entradas al extranjero, a dólares frescos, digamos, las entradas que se vendían acá eran mucho más baratas, y estaba, bueno, ayer la cancha era ponerle un 40% argentina, y el resto, o sea, nigeriano yo diría un 20%, y el resto serían sudafricanos, no sé, o gente que vino a ver el partido porque quería ver a Messi, sobre todo. Claro. Pero no, impresionante la cantidad de argentinos. Había un... Quilmes puso en cada partido, va a tener un punto de reunión para argentinos, y había un montón de argentinos ahí tomando cerveza, comiendo choripán, digamos, era como una previa antes de un Boca-River, digamos, solo que sin tensión ni violencia. Claro. Sí, Gaspar, qué bueno conversar con vos gratis, ¿no? Estamos charlando al aire. ¿La familia bien? No, te quería preguntar y ya te suelto. ¿Cómo viviste tu debut mundialista? Es impresionante, ¿no? No, la verdad que impresionante. No es mi debut mundialista porque yo estuve en Francia en 98. Ah, cierto, pero cierto. Estaba laburando en Francia y ahora venir como hincha se vive totalmente distinto. La verdad, no, estuvo... Nosotros compramos las entradas más baratas y estábamos en un córner muy cerca del campo de juego, o sea, se veía espectacular. Lo teníamos a Messi ahí cuando venía a patear los corners. No, la verdad que fue increíble. ¿Viste el lugar común ese detestable de la fiesta? Bueno, pero realmente es una fiesta, porque yo hasta tenía miedo de estar con la camiseta de Atlanta, porque acá, bueno, vinieron muchos barras, como ya todos saben. Y bueno, me saqué fotos con gente de Chacarita, gente de All Boys, no barras, ¿no? ¿Cuántos puntos subiste en la pequeña internita que va a haber en Atlanta, digamos, de hinchas famosos, o sea, ¿cuántos puntos, cuánto vale esa fotito que está circulando por internet vos con la camiseta de Atlanta en Sudáfrica? Mira, yo creo que, bueno, sigue siendo número uno Osvaldo Miranda, segundo, por quitarle el primer puesto, sí. Wainwright, Moisés y Konikov, tercero, en un momento. Tercero Cayetano, y yo ahí le estoy peleando el tercer puesto a Cayetano, me parece. Y Konikov, abajo. No, y Konikov se quedó abajo, Hugo Lobo, te diría, viene en cuarto lugar. Claro, escuchame, y ya para irnos despidiendo, no, me quedé enganchado con lo que decías de la fiesta. Yo siempre tengo la teoría de que los mundiales es para gente que no es específicamente futbolística. Vos sos de Atlanta, sos hombre de ir los sábados a cualquier estadio. Bueno, ahora no quiero entrar a los visitantes, pero digamos, sos un hincha del ascenso, que en el cual, digamos, hay cualquier cosa menos el circo que rodea este tipo de eventos globalizados. ¿Qué sentís, sí, sí, digamos, esa distancia? ¿La pasión es la misma? ¿Qué te pasa a vos? No, te digo la verdad, nada que ver con, viste, los partidos eliminatorios en cancha de River, que fríos, son una cosa, sí, de frialdad, nada que ver. Acá hay mucha gente así que vino en tour, digamos, qué sé yo, y después hay muchos hinchas genuinos que, viste, cantando todo el partido, también que los cantitos de la selección son un poco tristes, pero bueno, cantando, sí, todo el partido... No, se vive como allá, digamos, ¿eh? No sentí para nada esa frialdad del Monumental, viste, la familia, claro. Digamos, hay familia, todo bien, pero también hay hinchas verdaderos, y lo más importante es que, digamos, uno puede cruzarse con camisetas de, como te decía, gente de All Boys, de Defensores de Belgrano, claro, de Chicago, y uno tiene la de Atlanta y no pasa nada, ¿entendés? Claro. Escúchame, dos últimas cosas, háblame de las bubucelas. La bubucela, mira, mi amigo periodista de Clarín.com, Federico Kotler, perdió la voz por gritar a su compañero de al lado durante el partido Sudáfrica-México, que no se escuchaba, lo tenía al ladito pegado, no podían hablar por el ruido de las bubucelas, me contó. Pero... durante el partido de Argentina, eran un poco molestas, es cierto, pero no sé si es que yo estaba tan nervioso o qué, pero la verdad que no me jodieron mucho. Sobre todo se sentían cuando Nigeria tenía algún tiro libre cerca del área, ¿sí? Se sentían con todo. Yo ya tengo mi propia bubucela que me encontré en un bar, que gracias a mi amigo Miguel Frías, que está conmigo, me señaló que alguien se le había olvidado y inmediatamente la capturé. Son onda, esto existía en la Argentina. Las cornetas del Mundial 78. Claro, las cornetas de Mundial 78 es lo mismo. Y que tampoco es tan fácil hacerlas sonar. No, hay que tener pulmón. Hay que tener pulmón tipo la trompeta, digamos. Ahora TN está poniendo, así con título sensacionalista, piden prohibir las bubucelas. Bueno, hablé con una periodista española que vive en Alemania, que ella está allá en este momento, y me dijo que están preocupados porque está bajando el nivel de audiencia de los partidos de televisión porque la gente no tolera el constante sonido de las bubucelas durante los partidos. O sea, no sé, yo ayer lo toleré bien en Argentina-Nigeria. Vamos a ver mañana, que vamos a ver Holanda-Dinamarca como neutrales, a ver si nos la bancamos o ahí sí se hace intolerable. Claro, que bueno, igual creo que es más en los partidos de equipos africanos que hay. Claro, claro. Bueno, Gaspar, ya nos estamos despidiendo del programa. Mandale un saludo grande a Miguel Frías. Y se lo daré. Y bueno, tenés mañana Holanda-Dinamarca y después tenés algún partido más antes del partido del jueves. Mira, por ahora no, porque nosotros vinimos solo con los partidos de Argentina, pero estamos a la casa de alguna otra entrada, vamos a ver si conseguimos. Hay reventa, obviamente, como en todos lados. ¿Te estás viendo ahí con la gente del diario o más o menos? No, nos lo cruzamos ayer en el partido, pero fuera del partido no... No, casi no lo cruzamos porque ellos están más en Pretoria, ¿viste? Están, ayer sí nos cruzamos con la gente de Thaís Sports, del Gordo Palacios, y compañía, pero no, fuera de eso no tenemos tanto contacto con el periodismo argentino porque están más alrededor de la selección. De la concentración, ¿no? Claro. Bueno, Gasparete, gracias por la atención, por el informe. Al final, ¿viste que laburaste? Al final laburé, no pude zafar, ya te lo voy a cobrar. Bueno, esperemos que vuelvas lo más tarde posible, acá estamos todos con Jonás. No, impresionante como jugó Messi ayer, impresionante. No, Messi la verdad que la rompió, bueno, no se le dio el gol, pero le faltó el golazo, todo el resto sí, bien. Sí. Y... Creo que vi lo que vieron todos, ¿no? Que Jonás de 4 no va. No va. Que Di María tampoco va. O sea, yo sacaría a Di María, lo pondría a Jonás en el puesto de Di María y pondría o a Burdizo o a Otamendi sí, abajo. O también probar algo ahí en el medio con un Pastore que lleve un poco la pelota, ¿no? Claro, un Pastore que lleve la pelota. Y bueno, Verón no está para jugar el partido entero. Ahora dicen que está lesionado sí, también, pero sí. No puede jugar más de 60 minutos. ¿Qué sé yo? Yo espero que en estos dos partidos que faltan, que no son los más complicados, digamos, el equipo se sigue afinando y ya lleguemos a los octavos un poco mejor. Igual ayer sí. Me gustó lo que vi, ¿no? Era lo esperable, ¿no? Arriba sí, bien yo, y abajo... Sí, yo esperaba que tuviese... Tuvo momentos que el equipo cayó realmente. Desconcierto, ¿no? Momentos de desconcierto. Sí, pero si uno piensa en las eliminatorias, Mariano, la verdad que lo de ayer fue sí, un lujo, me parece. Pero ayer fue un poquito Messi 10 más. Sí, y bueno, es que está bien. Que ser así, lamentable. Ojalá tuviera otro que lo acompañara un poco más, pero por ahora, salvo que a Pastore aparezca, no me imagino quién puede ser el socio de Messi acá. Sí. Bueno, Gaspar, gracias por la data. Estamos comunicados por mail o bueno, si no, que ande todo bien por allá. Bueno, dejá de mandar un beso a Ale, que creo que está escuchando, que me está rebancando. Que fue la que te hizo la prensa. Que fue la que reveló este número telefónico secreto. Sí. Bueno, sí, supongo que estará escuchando. Bueno, Gaspar, muchas gracias por todo. Nos vamos con Amadou y Marianne, que estuvieron el jueves previo, o sea, el día previo a la ceremonia inaugural, este dúo de Mali, dúo africano de ciegos. Gracias, Gaspar. Bueno, perfecto. Un abrazo. Abrazo grande. Chao. C'est le jour de mariage. Les dimanches à la Mavo, c'est le jour de mariage. Les dimanches à la Mavo, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. Les parents et les sympathisants sont au rendez-vous. Les copains et les voisins sont au rendez-vous. Les foulées et djellis sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. Les hommes et les femmes ont mis les mots pour vous. Les bijoux et les chaussures sont au rendez-vous. Les bazins et les bobonas sont. Muchas gracias a todos, nos estamos despidiendo, falta un minuto para las 14, programa intenso con mucho invitado, mucho testimonio. Sí. Nos encontramos el próximo domingo, como siempre a las 12, Andrés. Sí. Sí. Y muchos más informes y entrevistas que tenemos para realizar, nos quedó pendiente un informe de Broken Bells, muchas cosas quedaron pendientes que vamos a estar pasándolas el próximo domingo. Bueno, ya está en la Argentina Schumber Vera Rojas, no, así que enseguida viene el programa de Schumber grabado, él estuvo... un largo periodo en Europa, en España, viendo y siguiendo festivales de rock. Bueno, señores, nos estamos yendo, aguante la Argentina en este mes totalmente futbolero, el jueves contra Corea del Sur, y que tengan todos ustedes un muy buen domingo. Chao. Se le